Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa ESP, el sexto ESP o ESP de especial o de España, como queráis, porque es un programa totalmente en exclusiva para nuestras bandas patrias. Tenemos de todo en este programa, vaya nivelón. Hemos traído a 22 grupos de este mes, en esta edición de marzo, que va desde el hard rock, el rock español de toda la vida, pasando por el industrial, alternativo, thrash, death, black. De verdad que es un programa para disfrutar. Tenemos muchos videosaludos hoy, eso sí, algunos ya nos lo mandaron en programas anteriores, porque ya han pasado por Horns Up, pero sí que me gustaría comentar que, aparte de agradecer en nombre de los Horns Uppers que están al otro lado, pues el tiempo de las bandas para parar un poquito y hacerse un pequeño videosaludo, que no es para nosotros, los que hacemos el programa, es para la audiencia de Horns Up, que tienen unas bases, un pozo, que son ya unos oyentes muy especializados, y sois vosotros, los grupos, los que tenéis que llegar a ellos, ya que son los que al final van a ir a vuestros bolos, a comprar el merchan, etc. Y ese pequeño saludo, presentando vuestro tema, os hace más humanos, más cercanos, y eso el oyente de Horns Up lo agradece. Nosotros al final somos un puente entre vosotros, los músicos, y los oyentes que consumen esta música. Como digo, 22 grupos, que además, si los 22 compartieran en sus redes sociales el programa, no solo llegaría su música a los seguidores de los otros 21, sino que es al revés. Seguidores de 21 grupos os van a conocer, aunque evidentemente espero y deseo que os conozcan todos, todos los grupos sean conocidos. Y es más, voy terminando. Mirad los comentarios que os van a dejar aquí en iVoox, en los comentarios, en la cajita de comentarios. Y por si no lo sabéis todavía, los que habéis llegado de nuevas, ¿qué es eso de las cervezas, no? Recuerdo que vamos a tratar estos ESP, estos ESP, como un programa normal semanal. Se le va a otorgar en comentarios 3 cervezas al mejor grupo, o al mejor tema que os haya parecido, 2 al segundo y una birra al tercero. Aquí la audiencia sabe muy bien lo que dice. Y además los Horns Uppers les gusta todos los estilos. Es decir, aquí tenéis, vais a tener un buen feedback, ¿eh? Nosotros, como siempre, también daremos las nuestras. Esperando que os guste esta nueva entrega, ya me callo, de verdad que sí. Comienza Horns Up. Empezamos en Murcia, con Reverso, que ya tiene disponible su nuevo EP llamado 5 heridas del alma y un instante, desde el 3 de marzo. Ya hemos puesto algunos adelantos en programas anteriores, pues como Rechazo, Abandono, Injusticia, un grupo que le hemos visto nacer y crecer, y además tenemos grandes amigos allí. Abrimos este SP6 con Reverso, y el corte 5 de este buen trabajo, repito, el 5 heridas del alma y un instante, llamado Humillación. Okay. Hola. Hello. Somos Lemur y queremos mandar un cariñoso saludo a Horns Up. Podríamos haber grabado esto antes de ensayar y no después, ¿verdad? ¡Un besito! Pues sí, esta gente tan simpática son Lemur. Desde Cabezo de Torres, Murcia también. Ojo con la escena murcianica, ¿eh? Envidia de la buena tengo. Pues creo yo que sí que han ensayado y bastante, y si no explicarme el discazo que se han marcado, el Caelum Invictus, en la calle desde el 24 de febrero, y del cual vamos a escuchar Monoceros, que un rock alternativo con toques stoner que os invito a darle escucha, ¿eh? Aparte del buen sonido y producción que tienen, voy a destacar a la vocalista Elsa Muñá. Como dicen los murcianicos, yo tengo familia allí, Muñá. Disparate de vocalista, disparate de banda, disparate de tema. Vamos con Lemur y esto que ya suena, Monoceros. Amigos y amigas de Horns Up, soy el Bolas de la Piojera. Nada, invitaros a que escuchéis nuestro primer single Buscando, contaros que el próximo viernes sale nuestro segundo single Eres Humo, y nada, dar las gracias a Juanma por hacernos un hueco en su programa, y mandaros a todos y a todas un saludo muy grande. Salud y rock and roll. Gracias a ti, Bolas. Pues aunque ya lo habéis oído, ya está en la calle el segundo single, Eres Humo, pero a la hora de hacer el programa no lo teníamos disponible todavía, ¿eh? Pero nos flipó y sobremanera este primer adelanto de La Piojera llamado Buscando. Hay que comentar que La Piojera es un grupo navarro que lo forman músicos de Estrago, Anoresia, Tijuana In Blue, madre mía, qué tiempos, Tagore, o donde el Bolas precisamente ha tocado como en Mandanga o a Berricharrac, casi nada. Debutan como La Piojera y además en este Buscando, este tema llamado Buscando, con Cuchi Romero de Marea, o el Piñas también de Mala Puta. Y bueno, según he podido leer también, aparecerán en el álbum Iker Piedrafita, Alfredo, por supuesto, El Drogas, ojo a La Piojera, Vamos con Buscando. Seguimos con Pura Pose, que se formó como banda paralela de los hermanos Aguayo, que eran los guitarras de Caótico. Del mes pasado tenemos un single llamado Marfil, que cuenta además con Pablo, el cantante y guitarrista de Desacato. De momento no está incluido este tema en ningún trabajo discográfico. Tampoco tenemos mucha más información a través de su discográfica Maldito Records. El caso es que es muy buen tema, repito, Marfil, pura pose. Tiene el nuevo trabajo de Shuorum, Veneno. Tenemos el cuarto single con la colaboración de Mena de Manifa, titulado Más Madera. Aunque el viernes pasado publicaron el quinto single llamado Vergüenza. Evidentemente, igual que nos pasó con La Piojera, no nos ha dado tiempo a escucharlo. Sabemos que habrá un quinto single, Vergüenza, ya estará en la calle. Y nos vamos a quedar con este, con Más Madera, Shuorum. Es un adiós, ni un hasta luego. Las despedidas nunca fueron mi fuerte. Tenés salud, si no nos vemos. Y si nos vemos, os queremos enfrente. Fuerte, tened salud. Pues casi cae la primera cerveza del programa para los granadinos Hora Zulu. ¡Qué buen tema este El Veneno de la Serpiente con vídeo incluido, eh! ¡Tremendo! Hora Zulu. Me puse a hacerlo lento porque había tiempo. Dejé que la ocasión diera lugar a un sentimiento de culpa. Barrunto fue directo a por la pulpa del asunto y me pregunto la razón de este guión punto por punto. Conozco el movimiento, sigo el ejemplo de aquellos mercaderes que venden fuera del templo. La náusea me sugiere que la causa no es precisa y por ende es más traidor el que sorprende que el que avisa. Y antes de daño sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy de cerco de los dientes. Y antes de daño sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy de cerco de los dientes. El camino que se desdibuja en sueño es un destino del que nunca he sido dueño. Ya sin prisas me olvidé que la mentira engendró cosas que mi memento exagera, que perdí en el firmamento y de momento que les den de colapros me miento en verso. Hoy hay un verso en el regreso del orden a mi universo. Y aquella estrella que tintinía rutilante vino a llevarse mi juventud por delante. Nada me indica que esta vez será distinto y por lo pronto sé que ya tuve bastante. Y es que ni antes el año sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes y rayos sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. El camino que se desdibuja en sueños es nuestro mundo que se me quedó pequeño. Hay un tanto por ciento indecente de gente que visten de once varas las camisas y no miente. ¿Qué cosas? Disculpen si yo vine con embustes de ir por casa. No les asuste pues puse mi mente a quitar prosa. Me puse a hacerlo en serio, sin más misterio que ir desatando la ira de camino al cementerio. Transformo las verdades sin que cambie mi criterio. En esta historia las mentiras transpiran problemas serios. Mientes el daño sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes el daño sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes el daño sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes y rayo sabes lo que se siente si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. A Valencia, con la resaca de las fallas, os traemos a Baire. Hola familia, somos Baire. Enviamos un saludo para la peña de Honza. Y nada, esperemos que os disfrutéis mucho nuestro primer single del nuevo disco, Puñaladas, y que le deis mucha caña. Rock and roll. Ay, ay, rock and roll. Tanta etiqueta de los cojones, ¿eh? Sí, señor. Pues eso mismo, primer single llamado Puñaladas. En mi opinión, muy buen tema, y además ese cambio del ritmo allá sobre los 2 minutos me parece excelso, chicos. Hace que para mí Puñaladas me encante. Muy bueno. Baile. Ser no ojo con Sinaya, nuestros siguientes invitados. Otra vez los traemos a Horns Up. Anteriormente nos visitaron con el tema Heridas. Ahora la canción Salvaje, con un videoclip además muy guapo. Os recomiendo que le echéis un vistazo y ponerle el ojo a Sinaya, en serio. Estos, ojito, Salvaje. Hola familia, aquí Rodri, guitarrista de Sinaya. Un abrazo grande a la gente de Horns Up. Y nada, os invitamos a que escuchéis Salvaje, nuestra última canción que ha salido hace poquito, y a compartirla y a disfrutarla. Seguidnos por las redes y nos vemos en los escenarios. ¡Vamos! De Madrid a Villarreal, una de las bandas nacionales más poderosas, Quilas. El próximo 24 de marzo, a través de Maldito Records, lanzarán su nuevo trabajo de estudio, el Grotex, y este es su segundo sencillo, Hell. I know the fees and the tricks and all that comes with it. I know the danger of being mesmerized. You'll never hypnotize me, motherfucker, and you'll get what you deserve. Cause you've always been a real bloodsucker, killer, listen to give you the nerve. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, aquí Javi en representación de los Mindrillers. Bueno, queremos mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y a Juanma del podcast Homes Up. Muchísimas gracias por hacer posible que nuestra música se escuche y la de muchas otras bandas, por apoyar el metal nacional y por estar ahí. Muchas gracias. Pues gracias, Javi. Aquí en Homes Up apoyamos a la gente que se le ocurra a modo pico pala. Y vosotros me consta que hay mucho curro. Así que portada de este Horns Up, SP6 para Mindriller, la banda alicantina, aquí, haciendo patria, de referencia en este país en el metal industrial. Pues nos sorprendieron a mediados del mes pasado con el nuevo single Game Over, extraído del X Years, o 10 Years, donde hay un documental, grandes éxitos, se lo han currado, pero muy bien. Además, ahí estaba incluida este Game Over, que es un avance de su nuevo disco para 2023, a través de Artgate Records. Mindriller. Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. ¿Otra vez estos? ¿Qué pasa? A ver si los vamos a poner en todos los programas. Tercera vez consecutiva que los sevillanos Doca Puzzle aparecen en Horns Up, ¿eh? Un disparate de banda. A mí, personalmente, me han asombrado y me parecen algo de verdad muy fresco, ¿eh? Traemos el último sencillo, Disomnia, que ya suena. Doca Puzzle. Nos relajamos un poco, pero eso sí, con una calidad excelsa, como la de uno de los grupos que seguimos desde hace muchísimo tiempo, Hedon, la banda murciana que junto a Irra Ramos nos trae un single titulado Constantín. Formará parte de Éxodo, su nuevo álbum, Hedon. Oh, Continuamos con Daeria, que presenta el video single del tema Maléfica, dirigido por su guitarrista Víctor Vázquez, segundo adelanto de la banda catalana, en la que además presentan a su nuevo guitarra Carlos Sinisterra. Vamos con Maléfica de Daeria. Haciéndome sentir tan ingenua que no vi cuál era el fin. Querías reinar y la codicia te cegó para conseguir tu ansiado castillo. No me mover tu silo. Yo intenté hacerte ver. Gallegos a un Chosen Ones. Vamos ya a ir subiendo un poquito el nivel hasta el final del programa, ¿eh? La banda de Vigo publicará su primer álbum, Sorrow Turns to Dust, el próximo 21 de abril. Y esto que ya suena es el Far Beyond the Thunderdome, que es el primer single de adelanto. A ver qué os parecen a un Chosen Ones. We'll be right back. mis primeras dos cervezas, a Fallen and Down, que según tengo entendido, estos chicos, cuando me puse en contacto con ellos, bueno, nos mandan un saludito, andan por México y Colombia girando, ahora mismo, no les vamos a quitar el ojo, yo os recomiendo que no se lo quitéis tampoco, vaya bandaza, dos cervezas para ellos, Fallen and Down, y escuchamos, bueno, que lo digan ellos. Buenas chicos, somos Fallen and Down, estamos presentando nuestro nuevo single, As Light, esperamos que os guste. Nos vamos a Medina del Campo y os traemos a Rise of the Shadows y una cerveza para ellos, por cierto. Último tema de su EP llamado Desired Existence, el tema The Serpent's Maul. Tremendo, Rise of the Shadows. Recognize Otros clásicos en Horns Up son los valencianos Down on Extinction, que con Haters, su última publicación, darán paso a su nuevo álbum From Tears to Vengeance. Si no me equivoco, es para este viernes, ¿eh? Y si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo. Vamos con Haters de Down on Extinction. El trío mallorquín de groove, thrash metal, vulgar, caos, nos presentan War, Guerra, el segundo y último single de lo nuevo llamado Rising from the Ashes, que estará disponible a finales de este mes, concretamente el 30 de marzo. Vamos con Vulgar Caos. War! War! War! War! War! War! Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Somos Mauser y queremos mandar un saludo muy fuerte a la gente de Horns Up. Y nada, deciros que tenemos un disco nuevo en la calle que se llama Mordrake y que nos gustaría que escuchaseis. Podéis seguirnos en todas las plataformas y sobre todo aquí en Horns Up. Un saludo. Pues ya lo han dicho ellos, Mordrake, de principios de febrero, es un nuevo disco del cual nos vamos a quedar con Cerillas y Viento. Desde Sevilla, Mauser. Continuamos con el clan guerrero catalán Ice Storm. The Northern Crusades es el cuarto álbum del grupo Además, es un álbum conceptual que los coloca como grandes dominadores del death metal melódico, con esa temática épico-histórica, ¿eh? Está disponible, como digo, este de Northern Crusades, desde el 24 de febrero. Hay Storm y nos vamos a quedar con el tema Across the Baltic Sea. Hola, soy Alex y os saludo de parte de Storm. Mis tres cervezas se quedan para Belcanos, con este aperitivo llamado Gunpowder, primer adelanto del que será su segundo álbum, The Vampire of Alba, parte 1. En principio, según tengo entendido, será para este año, Es una mezcla, la de los murcianicos, perfecta de death metal, melódico y black metal, Así que tres cervezas para Belcanos y escuchamos Gunpowder. Your memory again. We're gone slowly to void the dinosaur. Pues terminamos este sexto programa exclusivo a nuestro rock y metal patrio, espero que os haya gustado, con la banda madrileña Avulsed. Los death metaleros nos presentan Vile Evil Rotted Over, un tema del grupo después de 8 años y justo cuando se cumple un año de la marcha, posiblemente a un lugar mejor que este me refiero, de la esposa del vocalista Dave Rotten, Verónica Vázquez. Este tema es un homenaje a ella. Pues desde aquí os mandamos un abrazo a toda la familia de Avulsed. Y por nuestra parte, nos vamos. Cerramos el chiringuito. Espero que os haya gustado el programa. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.